Estamos en comunicación con Sofía Carabelos, abogada de la víctima. Buenos días, Sofía. Para empezar, ¿cómo viene siendo el acompañamiento en esta denuncia? Bueno, buenos días, Pablo. Como vos dijiste, se presentó justamente en el día de ayer una denuncia que retoma hechos ocurridos en el 2016, desde el 2017 y hasta el 2019, de una muchacha que es la que yo represento y que, digamos, consiguió trabajo en esta panadería y durante esos 2 años sufrió, además de cuestiones que tienen que ver con la arbitrariedad laboral, también el acoso y el abuso sexual concreto. De hecho, el último día que ella trabaja, la encierra en el baño, el dueño le baja los pantalones, la acorrala diciéndole que dale, dale, dale, y bueno, finalmente forcejean, ella amenaza con empezar a gritar y con rajuñarlo, porque ya había sucedido en otra oportunidad un intento de esa naturaleza y ella lo rajuña, y entonces el tipo la suelta. Ella ese día efectivamente deja el trabajo, se va como muy, muy enojada del local y bueno, no, ya después de eso la consideraron despedida. El acompañamiento tiene que ver con esto de poder visibilizar estas situaciones que las mujeres las conocemos, mucho más en situaciones de crisis, donde la precariedad laboral, bueno, es una constante, y las pibas, digamos, las sufren aún más, porque todas sabemos lo que es tener un jefe, pongo muy entre comillas, baboso, y que tenés que estar cuidando de todo, y cómo esos jefes avanzan justamente merced a esta situación de precariedad que hay en el mercado laboral, ¿no es cierto? O sea, si no me respondes, te quedás sin laburo, ¿no? ¿No? Esto no se expresa de esta manera, pero es claro que es así. Sí, también. De hecho, yo contaba una situación, digo, en un momento previo a este último día, este señor intenta besarla y la agarra del cuello a mi representada y ella lo rajuña como para poder sacárselo de encima y el señor le descuenta 2 días, digamos, el castigo frente a su negativa fue suspenderla 2 días. Entonces, bueno, digamos, cómo se pone en juego todo este contexto para generar relaciones muy desiguales en el trabajo también. Sí, que ya, como decías, ¿no? En un contexto de crisis, bueno, esta semana, hace una semana salió todas las denuncias a la cafetería Charola, ¿no? De esta superexplotación, una precarización extrema, y se suman estas violencias aprovechando ese espacio de poder, ese rol de poder, en este caso no solo como varón, sino como el jefe varón. Exactamente, digamos, las violencias de género no son violencias aisladas, se inscriben en un contexto general y particular también. Lo que sí tienen son especificidades, digamos, las mujeres atravesamos las violencias de una manera diferenciada de otros, en este caso, otros trabajadores. No por eso significa que los otros trabajadores no sufren violencia, sino que esta tiene una especificidad. La especificidad en general en las violencias contra las mujeres tiene que ver con el impacto hacia nuestro cuerpo y hacia nuestra autonomía sexual, ¿se entiende? Digamos, por eso me parece que en este contexto tan complejo a nivel social y económico es importante que pongamos estos frenos, que es una forma de denunciar, de poner freno a que se repiten estas instancias y bueno, y además que se haga justicia en relación a los hechos que se denunciaron, ¿no? Ahí la pregunta que siempre aparece cuando se hace una denuncia, cuando se hace público una denuncia de este tipo, ¿qué tan lenta puede llegar a ser la justicia que la conocemos, digamos? No suele ser la más resolutiva. ¿Qué perspectivas ves en este caso? Sí, la justicia es lenta, es cierto. El Ministerio Público tiene esta práctica de, digamos, de resolver con rapidez lo que viene ya de la mano de la policía, ¿no? Pero los delitos que necesitan de la neutralidad y de la expertise de instructores especiales, digamos, se demora más. Nosotros empezamos con una ventaja, con una suerte, que es que la causa ayer, cuando la presentamos, recayó en la Fiscalía número 2 de la doctora Lacky. Es una excelente fiscal. Confiamos en que va a llevar la investigación en la medida también de sus posibilidades y recursos. El Ministerio Público está muy degradado en cuanto a los recursos disponibles y dónde se pone la energía, ¿no? Este Ministerio Público a veces pone la energía en determinados lugares y en otros no. Pero la doctora Lacky sabemos que es una muy buena fiscal y bueno, y esperamos que sea una investigación más que acelerada, que sea eficiente, digamos, que sea una investigación con un montón de elementos de prueba que nosotros propusimos para poder contextualizar este hecho y además probarlo concretamente. En la panadería que yo menciono, había un montón de cámaras de seguridad, justamente estos lugares que se elegían para hacer estos abusos, no llegaban, pero sí las situaciones posteriores, digamos, la salida de ella, por ejemplo, donde se saca el delantal, lo tira en la caja registradora y mira la cámara y hace fuck you, por ejemplo, y ese fue el último día en el cual ella trabaja. Bueno, son pequeños elementos que van dándole veracidad al testimonio de la denunciante. Y además una cosa más agrego, el 8M, esta muchacha que yo represento, sacó una publicación en sus redes respecto de esta experiencia que había vivido y muchas otras jóvenes plantearon que habían sufrido exactamente el mismo tipo de abusos. Entonces, bueno, esto, digamos, no significa que con otros hechos se prueban por la peligrosidad de sujetos, para nada, pero ponen en contexto, digamos, qué momentos aprovechaba este tipo, qué lugares aprovechaba, de qué manera operaba. Bueno, digamos, todo esto hace a la investigación que esperamos que empiece pronto.